Los anteojos de Dios. Este cuento trata de un difunto, ánima bendita camino del cielo, donde esperaba encontrarse con Tata Dios para el juicio sin trampas y a verdad desnuda. Y no era para menos, porque en la conciencia, a más de llevar muchas cosas negras, tenía muy pocas positivas que hacer valer. Buscaba ansiosamente aquellos recuerdos de buenas acciones que había hecho en sus largos años de usurero. Había encontrado en los bolsillos del alma unos pocos recibos que decían que Dios se lo pague. Pocos recibos medio arrugados y amarillentos por lo viejo. Fuera de eso, bien poca cosa. Este difunto pertenecía a los ladrones de levita y galera, de quienes, comentó un poeta, no dijo malas palabras ni realizó cosas buenas. Parece que en el cielo las primeras se perdonan y las segundas, cosas buenas, se exigen. Todo esto ahora lo veía muy clarito, pero ya era tarde. La cercanía del juicio de Tata Dios lo tenía de muy mal humor. Se acercó despacito a la entrada principal y se extrañó mucho al ver que ahí no había que hacer cola. La puerta del cielo estaba sola. O bien, no había demasiados clientes, o quizás los trámites se realizaban sin complicaciones. Quedó realmente desconcertado cuando se percató no solo de que no se hacía cola, sino que las puertas estaban abiertas de par en par, y además no había nadie para vigilarlas. Golpeó con las manos y gritó el Ave María Purísima, pero nadie le respondió. Miró hacia adentro y quedó maravillado de la cantidad de cosas lindas que se distinguían, pero no vio a nadie, ni ángel, ni santo, ni nada que se le pareciera. Se animó un poco más y la curiosidad lo llevó a cruzar el umbral de las puertas celestiales. Y nada, se encontró perfectamente dentro del paraíso sin que nadie se lo impidiera. ¡Caramba!, se dijo, parece que aquí deben ser todos gente muy honrada. Mira que dejar todo abierto y sin guardia que vigile. Poco a poco fue perdiendo el miedo y, fascinado por lo que veía, se fue adentrando por los patios de la gloria. Realmente una preciosura. Era para pasarse allí una eternidad mirando, porque a cada momento uno descubría realidades asombrosas y bellas. De patio en patio, de jardín en jardín y de sala en sala, se fue internando en las mansiones celestiales, hasta que desembocó en lo que tendría que ser la oficina de Tata Dios. Por supuesto, estaba abierta también de par en par. Titubeó un poquito antes de entrar, pero en el cielo todo termina por inspirar confianza. Así que penetró en la sala ocupada en su centro por el escritorio de Tata Dios. Y sobre el escritorio estaban sus anteojos. Nuestro amigo no pudo resistir la tentación, santa tentación al fin, de echar una miradita hacia la tierra con los anteojos de Tata Dios. Y en cuanto se puso los anteojos de Dios, cayó en un éxtasis. ¡Qué maravilla! Se veía todo clarito y patente. Con esos anteojos se lograba ver la realidad profunda de todo y de todos sin la menor dificultad. Pudo mirar profundo de las intenciones de los políticos, las auténticas razones de los economistas, las tentaciones de los hombres de Dios, los sufrimientos de las dos terceras partes de la humanidad. Todo estaba patente a los anteojos de Dios, como afirma la Biblia. Entonces, se le ocurrió una idea. Trataría de ubicar a su socio del trabajo para observarlo desde esta situación privilegiada. Pues sí, no le resultó difícil conseguirlo, pero lo agarró en un mal momento. En ese preciso instante, su colega estaba estafando a una pobre mujer viuda mediante un crédito bochornoso que terminaría de hundirla en la miseria por saecula saeculorum. En el cielo todavía se entiende latín. Y al ver con claridad la cochinada que su socio estaba por realizar, le subió al corazón un profundo deseo de justicia. Nunca le había pasado esto en la tierra, pero claro, ahora estaba en el cielo. Fue tan ardiente este deseo de hacer justicia, que sin pensar en otra cosa, buscó a tientas debajo de la mesa el banquito de Tata Dios. Y alzándolo por sobre su cabeza, lo lanzó a la tierra con una tremenda puntería. El tiro fue certero. El banquito le pegó un formidable golpe a su socio, tumbándolo ahí mismo. En ese momento se sintió en el cielo una gran algarabía. Era Tata Dios que retornaba con sus angelitos, sus santas vírgenes, confesores y mártires, luego de un día de picnic realizado en los campos eternos. La alegría de todos se expresaba hasta por los poros del alma, haciendo una algarabía celestial. Nuestro amigo se sobresaltó. Como era pura alma, pues el alma no se le fue a los pies, sino que se trató de esconder detrás del armario de las indulgencias. Pero ustedes comprenderán que la cosa no le sirvió de nada, porque a los ojos de Dios todo está patente. Así que fue nada más entrar y llamarlo a su presencia. Pero Dios no estaba irritado. Gozaba de muy buen humor, como siempre. Simplemente le preguntó qué estaba haciendo. La pobre alma trató de explicar balbuceando que había entrado a la gloria porque estando la puerta abierta, pues nadie le había respondido y él quería pedir permiso, pero no sabía a quién. No, no, le dijo Tata Dios, no te pregunto eso, todo está muy bien. Lo que te pregunto es lo que hiciste con mi banquito, donde yo apoyo los pies. Reconfortado por la misericordiosa manera de ser de Tata Dios, el pobre tipo fue animado y le contó que había entrado en su despacho, había visto el escritorio y encima los anteojos, y que no había resistido la tentación de colocárselos para echarle una miradita al mundo, que le pedía perdón por tal atrevimiento. No, no, no, volvió a decirle Tata Dios, todo eso está muy bien, no hay nada que perdonar. Mi deseo profundo es que todos los hombres fueran capaces de mirar el mundo como yo lo veo. En eso no hay pecado. Pero hiciste algo más. ¿Qué pasó con mi banquito, donde yo apoyo los pies? Ahora sí, el ánima bendita se encontró animada del todo. Le contó a Tata Dios en forma apasionada que había estado observando a su socio justamente cuando cometía una tremenda injusticia y que le había subido el alma un gran deseo de justicia, y que sin pensar en nada había manoteado el banquito y se lo había arrojado por la cabeza. Ah, no, no, volvió a decirle Tata Dios, ahí te equivocaste. No te diste cuenta de que si bien te habías puesto mis anteojos, te faltaba tener mi corazón. Imagínate que si yo, cada vez que veo una injusticia en la tierra, me decidiera a tirarles un banquito, pues no alcanzarían los carpinteros de todo el universo para abastecerme de proyectiles. No, hijo mío, no. Hay que tener mucho cuidado con ponerse mis anteojos, si no se está bien seguro de tener también mi corazón. Solo tiene derecho a juzgar el que tiene el poder de salvar. Vuélvete ahora a la tierra y en penitencia durante 5 años reza todos los días esta oración. Jesús, manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. Y el hombre se despertó todo transpirado, todo sudado, observando por la ventana entreabierta que el sol ya había salido y que afuera cantaban los pajaritos. Hay historias que parecen sueños, y sueños que podrían cambiar la historia.